tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y seguimos en Entre Mate y Mate y esa artística nos preanuncia que del otro lado del teléfono está Darío Miscas. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, Cris, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo está todo por allá? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué opinarías si te enterás que AFA la va a presidir el presidente de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia? ¿De la CAI, de ese club de fútbol? No, pone la CAI o, no sé, Deportivo Yupanqui. A mí me caería bien. Es simpático. Sí. Es simpático. Sí, ¿por qué? Porque, ahora... Desde el punto de vista político, ¿qué lectura le darías? De Comodoro Rivadavia, estamos hablando de provincia de Chubut, ¿verdad? No, está bien, no es desde el punto de vista, digo, del peso específico de los equipos nombrados, sí. Sin menospreciarlo, porque la actividad deportiva nos pertenece a todos. Respecto al específico de haber tenido como presidente a Grondona, por ejemplo. Sí. O a presidentes de otras instituciones mucho más significativas desde el punto de vista de peso específico. Sí, Grondona en particular venía de Arsenal de Sarandí, pero un tipo que tenía un nivel de rosca importante. Y después sí, lo mismo el Chiqui Tapia tampoco venía de un club muy importante, pero vinculado a intereses más importantes y ahí atrás siempre rosqueando a Angelici, Macri, etcétera. ¿Por dónde viene la mano? Porque no estoy muy enterado, Darío, la verdad. No tenía nada que ver con lo futbolístico, era una comparación para poder entrar en otro caso. Ustedes deben recordar, sí, que hace mucho tiempo, no tanto, pero hace bastante tiempo, veníamos hablando de qué quería hacer Trump con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Entonces la comparación viene a cuento de que el Fondo Monetario Internacional en este momento es presidido por una señora que es de Bulgaria. Kristalina Georgieva. Y una vicepresidenta que es de Liberia. Sí. Entonces, teniendo en cuenta los PBI de ambos países y cómo se manejaba el Fondo Monetario Internacional con gente que venía, por ejemplo, del Banco de Bruselas, sí, o con otro peso específico, no nos está dando la señal de qué importancia le está dando Trump al Fondo Monetario Internacional. Es una pregunta. Es una la buena misma pregunta con... sí, que venía por el lado de la Comisión de Actividades Infantiles. Es una buena comparación, la verdad. La analogía que trazaste es interesante. No me lo había puesto a pensar. O sea, vos estás diciendo que, el hecho de que se ponga en esas posiciones a representantes en el Fondo Monetario que vienen de países pequeños, con PBI pequeño, quiere decir un poco que le estarían bajando el precio al Fondo Monetario. Y nosotros lo veníamos sospechando que iba a suceder, ¿no es cierto? Lo sí, conversamos varias veces. Sí. Lo mismo sucedió a la Organización Mundial del Comercio, directamente le desactivaron los jueces, entonces ahí dejó de funcionar prácticamente. Uh-huh. Y acá están dando una señal, o sea, de que desde el punto de vista político, el Fondo Monetario Internacional, antes manejado por gente muy destacada en las finanzas a nivel mundial, pasa a un plano que tiene que ver con una realidad política de estos países que están allí representados, sí, y de estas personas que están allí en los fundamentales asientos de la institución, que tienen un peso específico propio de un nivel que no se condice con la importancia que se le dio al organismo en todos estos años. Bien. Tiene sin que, sí, que esto signifique un menosprecio hacia nadie, sino que Liberia es un estado fallido, por ejemplo, y Bulgaria es un país muy chiquito dentro de Europa, y estas dos mujeres que a lo mejor tienen una trayectoria impecable, enorme, y son brillantes desde el punto de vista técnico, no representan países con una voz fuerte en el concierto internacional. Bien. Ni siquiera son países de segundo orden, ¿sí? Argentina está entre los 20 economías del mundo. Sí. Creo que Bulgaria tiene 4 millones de habitantes, una cosa por el estilo. Sí, como, porque, casi como, ¿no?, Uruguay, más o menos. Claro, y Liberia es un lugar que fue fundado por esclavos libertos, uh-huh. Un país que fue fundado por esclavos libertos y que es lo que podríamos denominar dentro de África, o sea, está bajo dentro de África. Bien, ¿sí? Bien. ¿Tiene que ver esto para vos, Darío, con la tensión hacia el globalismo hegemónico, neoliberal, o sea, con un poquito el detrimento de esta forma de organización del mundo y, bueno, y el surgimiento, como hablamos varias veces, de los nacionalismos, tanto de categoría europea como de inclusión? Sí, está dentro de esa línea. De todas formas, quiero ser más humilde con, digamos, aunque no haya sido humilde la expresión de comparación, uh-huh. más humilde respecto al análisis, sí. señalando simplemente que es una señal clara de que el Fondo Monetario Internacional, para lo que veníamos anunciando, está pasando lentamente a mejor vida. Bien. ¿Y cómo ves la reconfiguración? Sí, por supuesto, el análisis que estás haciendo me parece correcto. Pero, digamos, me quiero quedar un paso adelante. Atrás, perdón. Sí. Sí, sí, no sabemos muchas cosas cómo después se van a reconfigurar, pero los intereses de cierto establishment financiero, ¿cómo van a haberse representado si no es por algunos organismos como el fondo en a tu manera de verlo? Le escuchaba decir, esto no es una información que yo tenga, uh-huh. pero le escuchaba decir a Moreno hace 2 días, sí. Que Estados Unidos parece haber empezado a darle importancia a otro organismo cuyo nombre desconozco, cuando lo sepa lo comentamos, uh-huh. Que va a darle dinero solamente a sus aliados. Ajá. O sea, esto tiene que ver, sí, con la reconfiguración de bloques, sí. Por los países hegemónicos. O sea, va a haber 3 bloques, un bloque chino, un bloque ruso, o la alianza entre ambos en algunos casos. Ajá. Uh-huh. Y el bloque occidental, no occidental, el bloque norteamericano, no occidental, Europa va a ir para otro lado. ¿Y Europa? Sí, Europa es una incógnita, porque una parte de Europa va a quedar bajo la influencia del bloque chino, puede quedar con la influencia rusa. Mm. No, la verdad es que para mí Europa en este momento es uno de los perdedores, ¿no? Si podemos decir que hubo alguien que perdió en la geopolítica de los últimos años, claramente el gran perdedor de esta época. Sí. Y o sea, nosotros nunca logramos ganar, con lo cual no podemos decir que perdimos algo. Claro. Nos descuento. ¿Y cómo ves la realidad latinoamericana en esta reconfiguración? Porque sabemos que estamos bastante complicados, o sea, es notable que en este continente últimamente, bueno, se han dado procesos que van en detrimento del interés de los pueblos, ¿no? Sí, hay como un clima extraño, ¿no? Y tomaba, como vamos a pasar a otro tema, ya que me diste el pie, ¿qué es esto de que el presidente no vaya a Uruguay? Sí. Hay 2 aspectos. Desde el punto de vista diplomático, es una señal que no es de lo mejor, porque ir a Uruguay, la verdad que no es muy complicado desde Buenos Aires. No. Contextualicemos para quien no lo sepa, asume el presidente electo uruguayo Lacalle Pou el mismo día que también se abre las sesiones legislativas ordinarias. Podría luego de eso Alberto tomarse un avión e ir a la asunción de Lacalle Pou, pero ya expresó que no va a ir. Y volverse a la 1:30, ¿no? Sí. O sea, en 3 horas liquida el asunto, vamos a suponer. Dice, perdón, me tengo que ir antes, no me saco ni la foto final. Sí. Me vuelvo. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer, avisó, le dijo a Lacalle Pou que no lo va a hacer, le avisó 2 días antes. Sí le dijo que se va a reunir con él enseguida. O sea, sí. En estos próximos días viaja Alberto Fernández a Uruguay. Desde el punto de vista de la importancia que le dio Uruguay a la asunción de Alberto Fernández, donde estuvo Tabaré, estuvo Mujica, estuvo el propio Lampau, uh-huh. Lacalle Pou, hay como un desnivel, ¿no es cierto? También hay una forma sutil y de estrato, uh-huh. desde el punto de vista diplomático. Uh-huh. Puede obedecer a otras cosas. Yo no pude encontrar la punta que me diga por qué Alberto Fernández actúa de esta manera y no de otra. Alguno podrá decir que es por la presencia de Bolsonaro, pero si hace una presencia totalmente institucional y le dice a Bolsonaro que necesita encontrarse otro día, cumple la misma función. Así que, no sé, me resultó raro. Bien, en ese sentido, ¿no? Con Bolsonaro, en realidad con Brasil, nosotros tenemos una economía que es interdependiente de Brasil, o sea, son mutuamente dependientes y tienen una influencia importante entre ambas. Deberíamos, por más que sea Bolsonaro el interlocutor, y lo poco feliz que es Bolsonaro en tanto dirigente político, en tanto estadista, pero deberíamos tener una presencia también ahí en esas relaciones bilaterales. ¿Cómo ves? ¿Cómo sigue esto con Brasil? Porque mandar a Daniel Scioli es una señal diplomática, es un conciliador, ¿no? Sí, sí, es una señal concreta la de Daniel Scioli, y a favor de la relación. ¿No? Uh-huh. Uno sabe que Scioli va a hacer todos los intentos que pueda porque haya paz, sí, entre ambos países. Me quedé pensando en lo que planteabas de interdependencia. ¿Brasil depende de Argentina? Y en alguna medida sí, en alguna medida sí. Eso lo ex, no, no por supuesto a nivel vida-muerte, pero sí, tiene alguna parte de su PBI comprometido con el intercambio con Argentina, sí. Sí, porque es fuerte el monto, sí, en ese sentido. En ese sentido puede ser. Claro, lo que pasa es que mezclar la relación uruguaya con la de Brasil tampoco parece ser la misma medida, ¿no? Justo se cumplen 150 años del fin de la guerra de la Triple Alianza, ya que estamos hablando de estos tres países. Tristemente, perdón que haga este paréntesis porque, bueno, me acabo de acordar de eso, con un Paraguay que en ese momento estaba surgiendo como una punta de lanza de desarrollo y, bueno, que fue en ese sentido liquidado por esa nefasta guerra. El primer alto horno de América Latina, sí, de Paraguay. Sí. Por eso se destruyó, porque empezaba a tener industria pesada y por eso la destruyó. Sí, siempre seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Siempre no terminamos salir de la dependencia marcada por intereses que son nefastos y que, bueno, que nos llevaron a los países emergentes en este momento, en esa categoría, a nunca poder terminar de emerger. Sí, es la cuestión interna, que comienza con lo interno respecto a la existencia de quintas columnas, ¿no? Uh-huh. Todos estos países, algunos con mayor énfasis, en la Argentina se nota muy especialmente, tienen quinta columnistas. Uh-huh. Gente que trabaja por potencias extranjeras y trabaja en función de nuestro propio país. Me sorprendería eso, no, ya sabemos que sí, ya sabemos que es así. Sí, este es el problema más grave. La otra cuestión que vi, que tuvo mucho ruido esta semana, no tiene que ver con la geopolítica, pero sí tiene que ver con alguna señal del presidente que resulta difícil de comprender, o son simplemente errores, fue esta cuestión en relación a decir que los militares que cometieron delitos de lesa humanidad cometieron inconductas. Sí. Pido las disculpas del caso, bien, se puede equivocar. Sí. Lo importante de eso es que tengamos en cuenta la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas que estén de acuerdo a un proyecto de país. Sí. Y que las actuales Fuerzas Armadas no tienen nada que ver, no hay nadie en actividad que haya cometido un delito de lesa humanidad. No, sí, tiene sí, la edad para tenerlo. Es un buen dato ese, que no tenés que andar mirando legajo por legajo a ver cuál fue su actuación en la dictadura. O sea, eso es un buen dato. Quizás lo que fue poco feliz fue las palabras utilizadas por Alberto Fernández. Palabra inconducta fue incorrecta, listo. Me parece que se puede hacer, se puede hacer la mención, que la otra parte del discurso me parece correcta y que la palabra inconducta no es jurídicamente lo que corresponde, sí, y llama la atención de un abogado. Sí, y después pidió disculpas y, bueno, medianamente se va a ir diluyendo eso, creo yo, porque recibió después a los organismos de derechos humanos y bueno, me parece que ya pasó a una anécdota que en ese momento hizo mucho ruido durante dos o tres días y que, bueno, poco a poco con el devenir de lo cotidiano va quedando atrás. Bueno, ahí andamos, con estos temitas estábamos dando vueltas. ¿Nos queda algo pendiente? Por lo pronto me parece que no. No sé si vos sabés en qué andará Putin por estos días. Bueno, hoy debe estar preguntándose si va a atacar a los turcos, ¿no? Por lo de Siria. Sí, ¿y qué va a hacer? Y bueno, alguna represalia va a tener que tomar. Bueno, eso entonces es una señal de lo que puede llegar a suceder en ese conflicto. Sí, creo que va a ser muy a lo ruso, ¿no? Cortito y contundente. Sí. Bueno. Sin hacer mucho ruido. No sé, Darío, si te quedó algo más en el tintero. No, simplemente saludarlos, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande y siempre un placer conversar con vos. Un placer, gracias. Muchas gracias, un abrazo.